él ha cedido y vendrá a dar el pregón de Semana Santa, que creo que será un pregón que no va a dejar indiferente a nadie. Pues una persona que es bastante cofrade, lleva bastantes años ya en la Junta de Gobierno de esta importante hermandad, y yo creo que será una persona que todo el mundo va a salir muy satisfecho de este pregón que nos va a dar este hombre el día 20 de marzo. Y también se presentará las Jornadas por la Integración. No tengo el cartel todavía, estoy a la espera de que llegue, pero se van a presentar las Jornadas de la Integración, que como todos los años venimos celebrando en enero, junto con la OA, que también participan en un día de la jornada y también hacen su conferencia con nosotros. Y ya el día domingo 29 de diciembre, la Eucaristía será a las 10 de la mañana, un horario de misa normal, tendrá lugar a las 10 de la mañana en la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno, y estará a cargo de la Eucaristía de don Sergio Moreno, el vicario de Ubrique, que también va a repetir en este último día de triduo de la estrella, él pondrá el colofón a este triduo, y como digo, a las 10 de la mañana en la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno. Sí. Un acto, el triduo, ¿no? Siempre por estas fechas, que me imagino que además supone, ¿no?, para la hermandad un punto de encuentro, dentro de lo que son las citas programadas dentro de todo el año, ¿no? Y además, imagino, y está claro porque hay ese acto oficial, ¿no?, ya relativo a la próxima Semana Santa, aunque todavía parezca que queda mucho para entonces, pero bueno, ya es un... también punto de encuentro para ir perfilando más detalles al respecto, ¿no? Sí, es un acto, creo que el primero que se hace en Semana Santa, por lo menos en la hermandad en Nazareno, cuando ya aquí, es un acto en que se le entregan las tapas para encuadernar el pregón, unas tapas que todos los años se le viene dando al pregonero en la presentación, unas tapas en piel, van grabadas a fuego con su nombre y el sello de nuestra hermandad, y se hace entrega de ellas para que allí puedan traer el pregón para el día señalado en esa fecha de este año, el 20 de marzo, que creo que cae el pregón de Semana Santa y en la ermita de Jesús. Y es el primer acto que se tiene. También el triduo es, como he dicho, un punto de encuentro para todos los hermanos de la hermandad, es un acto oficial de la hermandad, un acto en que de obligado cumplimiento para los hermanos y en donde nos podemos ver todos y podemos estar un rato departiendo, un rato de hermandad, un rato alrededor de la sagrada imagen de la Señora de la Estrella, titular de nuestra hermandad, al que toda tanta devoción existe entre nuestros hermanos. Y es unos días en que podemos unirnos allí en oración ante la Señora de la Estrella y poder departir también, porque no, un poco con todos nosotros, y porque hay mucha gente, que hermanos, que no se ven en todo el año, solamente en estos puntos, en actos puntuales de la hermandad, y es un buen momento para encontrarnos y estar con uno con otros en esta fecha. Además, por supuesto, a lo largo del año, ¿no?, en fechas determinadas, cada una de las imágenes de la hermandad pues tiene su protagonismo, y en este caso pues llega también su turno para, como no, para la estrella, ¿no? Sí, es una turno de la estrella. Ya el Santísimo Cristo Yacente tuvo su día de culto expreso en noviembre, en la fecha de Todos los Santos, el día de... hicimos una misa por los difuntos de nuestra hermandad, y se hace una misa expresamente para el Santísimo Cristo Yacente en la ermita de San Antonio. El nazareno tiene su culto en cuaresma, al igual que la Señora de los Dolores, que lo tiene ya en el día suyo, en el día de la Virgen de los Dolores, el Viernes de Dolores, tiene su culto específico y su traslado, pero ya esto es más en Semana Santa. Esto cae como en una fiesta de más alegría, una fiesta de gozo, de esperanza y de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y yo creo que es un acto más de alegría que de otra cosa. Y como comentábamos, aunque pueda parecer que todavía es pronto de cara a la Semana Santa, pues como quien dice, para vosotros como si ya está aquí, ¿no?, a la vuelta de la esquina, y de hecho tenéis que realizar los preparativos, por ejemplo, la propia búsqueda, ¿no?, de quién va a ser vuestro pregonero, pues ya con mucha antelación, y ahora es el momento de ir confirmando lo que ya se ha trabajado durante los últimos meses, ¿no? Sí, esto es un trabajo que llevamos haciendo prácticamente desde que termina Semana Santa. un par de meses solamente de en descanso, pero retomamos el tema de la Semana Santa y hacerlo con muchísima antelación, porque un pregonero no se puede improvisar en un mes ni dos. Esto tiene que ser un trabajo de varios meses en que se decida la persona que se le puede proponer, que acceda gentilmente a hacer lo que hemos tenido la suerte de que nunca nadie nos ha dicho que no, nunca nos han negado el hacer el pregón. Pero hay que darle su tiempo para que este hombre pueda plasmar en papel los sentimientos suyos y lo que él piensa de nuestros titulares o de la Semana Santa o pregonar lo que es la Semana Santa para él y la pasión, y hay que dejarle su tiempo necesario para que pueda hacerlo, y hay que hacerlo con bastante antelación. Al igual que otros temas que se está trabajando ya desde hace meses, como puede ser los estornos florales que se van a llevar, la banda de música, que hay que contratarlos con muchísima antelación para poder contactar con ellos, coger un buen contrato que le dé tiempo a ensayar las marchas que la hermandad quiere que se toquen ese día. Hay que también estar preparando la compra de la cera, muchísimas cosas que se hacen con mucha antelación, para que cuando llegan estos días, esa vorágine de Cuaresma, que hay muchísimos actos, no tener el trabajo tan grande que es mover una hermandad como la nuestra, que afortunadamente es una hermandad grandísima, una hermandad con más de 1.500 hermanos, y con una cofradía en la calle que suman alrededor de 500 y pico personas, que para poner esas personas en la calle hay un trabajo detrás de secretaría y de prioste y mayordomo que no se ven, pero hay un trabajo muy grandísimo de meses en los que están trabajando en haciendo fichas, papeletas de sitio, rellenando documentación necesaria para que todo salga en correcto orden. Y siempre además con la incógnita de si al final sí. Podrá salir la imagen, ¿no? Eso como cuando hablamos, ¿no? En esos días previos, ¿no? Al final la incógnita del tiempo, que es lo que más se teme. Ya hemos tenido la experiencia cercana en dos años seguidos sin poder salir. Es muy desagradable, pero bueno, el tiempo no es quien pueda. Nos tenemos que conformar, seguir trabajando y ya está. Y ahí está en la lucha diaria, que no solamente el trabajo de la hermandad se limita a la salida procesional. Hay muchísimo trabajo que hacer durante el año, hay muchísimo trabajo de formación, de difusión, de caridad. La bolsa de caridad es un tema que es muy importante en nuestra hermandad. Hay gente que está todo el año trabajando en esta función. En temas culturales y temas de formación de hermanos también se está trabajando mucho durante todo el año, y hay muchas actividades que no solo se limitan a la salida procesional, son menos vistosas, son menos lucimiento, pero son más muy muy reconfortantes, y te quedas muy bien contigo mismo cuando realizas estas actividades que a lo mejor no se ven tanto, pero son bastante importantes en la vida de una hermandad de penitencia. Bueno, pues precisamente ahora vamos a recordar algunas de las actividades que durante la fiesta navideña, esa parte de lo que es el propio Triduo, pues estás ya realizando, algunas ya ha desarrollado y otras todavía perduran en las próximas jornadas por parte de la hermandad. Simplemente sobre lo que será ese acto de presentación del pregonero mañana sábado, como decíamos, es el primer acto oficial en torno a la Semana Santa que organizáis, y en este caso, por la elección que ya la habíamos comentado, de todas formas, hace varias semanas ya anticipamos aquí, Olegario nos sí. anunciaba quién iba a ser el pregonero, pero simplemente destacar que habéis buscado, ¿no?, alguien que pueda a lo mejor ofrecer una perspectiva de la Semana Santa desde fuera de Ubrique, pero siempre con esa relación, porque como decimos, tiene familiares de aquí de Ubrique, ¿no? Sí, es una persona que es yo creo que es nacido en Ubrique, lo que pasa es que ha formado su familia y su trabajo lo tiene en Sevilla. Viene todos los años, él todos los años no falta a la cita con la Virgen de los Remedios, nunca suele faltar, y cuando no puede el día 8, viene el día del voto, que fue precisamente cuando él vino este año y nos confirmó ya que vendría a hacer el pregón, fue este año en el día del voto. Y la elección fue pues porque es una persona de Ubrique, es bastante cofrade, vive en Sevilla, en una hermandad muy grande, una hermandad que creo que es la de las más punteras, la más conocida en Sevilla, una hermandad que tiene una peculiaridad, una hermandad de mucha penitencia, una hermandad muy seria, de las de luto riguroso, de silencio, de la madrugada sevillana, y de un trabajo que tienen durante todo el año increíble. Y nos puede dar una visión sobre el trabajo, la función de una hermandad durante el año y lo que significa también una hermandad en Semana Santa y lo que es la Semana Santa, lo que puede anunciarse con la Semana Santa, que nos puede dar otra perspectiva de que no estamos acostumbrados. Visto desde Sevilla, que más que nada vemos una parte del folclore y de la vistosidad de una Semana Santa. Y no sabemos la interioridad de lo que llevan cada hermandad, las hermandades sevillanas. Y él nos puede dar una visión y una punto de vista muy bueno y nos puede ilustrar bastante. Pues a una, ¿no? Como decimos, desde luego, diferentes condiciones para que al final sea un grandísimo pregón. Sí. Y la presentación, bueno, pues va a tener lugar Mañana sábado. Sí, la presentación será mañana sábado y yo creo que no nos va a defraudar. Nuestro amigo Manuel León no nos va a defraudar con el pregón, que ya llevamos unos cuantos años que son unos pregones magníficos los que estamos oyendo en la ermita de Jesús. Unos pregones que la calidad sobrepasa año por año, se van superando en calidad, en contenido, y no tenemos nada que envidiarle a ningún pregón de Semana Santa ni de Sevilla mismo. No tenemos que envidiarle nada a nadie, porque lo que se está haciendo aquí y las presentaciones que se hacen de la Semana Santa son increíbles, son unas obras literarias increíbles, lo que se puede oír, que gracias a Dios puede oír todo lo que quiera, porque gracias a Radio Brique se difunde en directo y es una maravilla lo que estamos oyendo año tras año en los pregones de Semana Santa. Bueno, pues insistimos, eso será mañana sábado, además de la propia presentación, también hay que destacarlo, ¿no? De las jornadas, sí, por la integración, como tú nos comentabas también. Eso ya llegará en enero, ya hablaremos en profundidad de cada una de las citas que contemple, pero pues precisamente es otra de las actividades fuera de lo que tú decías, ¿no? Fuera de la propia Semana Santa, sí. Pues y además con bastante tradición, bastantes ediciones a su espalda, ¿no? Sí, son ya un montón de años los que se vienen haciendo año tras año y es un trabajo muy importante que hace José Antonio Guerrero desde Torremolinos en la distancia, y cada año va eligiendo unos temas muy muy actuales con gente de primera fila que viene a darnos su punto de vista en las conferencias y año tras año se van superando. No tengo todavía el cartel aquí, me lo tiene que mandar, está cerrado ya completamente todo lo que había que hacer, confirmado, y ya la semana que viene creo que se podrá ya dar a la luz o en un par de días yo creo que estará ya en la calle. Lo comentaremos en su momento también, ya decimos, cuáles serán las jornadas, las ponencias dentro de estas jornadas por la integración. Uh-huh. Pero si te parece, Olegario, dentro de estas fiestas navideñas, ya lo habíamos comentado, uh-huh, lo anunciamos en su momento, ese programa de eventos que había organizado un año más, además siempre intentando con ese trasfondo solidario, y entre esas citas, por ejemplo, ¿no? Una que desde luego hace mucha ilusión, como es el del cartero real, que en esta oportunidad encarnaba Sandra Cabrera, ¿no? Sandra Cabrera, que nos visitaba el viernes pasado aquí en Ubrique y pasó un día maravilloso. Ella no se esperaba la acogida que iba a tener entre los críos en Ubrique y sobre todo en el curtido, que se quedó bastante bastante sorprendida y bastante agradecida en la acogida que tuvo allí en el centro del curtido de personas minusválidas de Ubrique y también en la sede de esa nueva asociación de Vamos Juntos Ubrique, también que quedó también bastante satisfecha y muy contenta y muy agradecida a la hermandad por haberle dado por haberse acordado de ella para tener esta experiencia que fue muy muy agradable para ella y tuvo pasó un día bastante bueno. Además de dos centros educativos de nuestra localidad y en total, bueno, pues más de 600 regalos que se repartieron. Se repartieron sobre todo felicidad, regalos. Se repartió felicidad. Sí, sí, se repartieron muchísimos regalos entre los críos y pasaron una mañana muy divertida. Fue fue un colofón para la mañana en los centros educativos bastante bueno. Recordamos una actividad que no es de hoy, de ayer, hace 20 años. 20 años se viene haciendo esta actividad. Empezaron ahí yendo gente de la hermandad, que se disfrazaban, iban vestidos de cartero, gente de... Y ya después se tuvo la idea de involucrar a alguien, a personajes conocidos de la sociedad. Empezamos a buscar gente sin más conocida. Y cada año que vienen gente se queda muy, muy satisfecho, muy sorprendido y bastante agradecido por acordarnos de ellos para hacer esta labor aquí en Ubrique. Esto fue hace justo una semana, el pasado viernes, visitaba Sandra Cabrera, en este caso el cartero real, que lo encarnaba ella en nuestra localidad. Pero bueno, pues otras actividades que se pueden, se siguen desarrollando, se pueden visitar, el Belén Monumental Solidario, ¿no? El Belén Solidario que tenemos montado en la ermita de Jesús Nazareno, un Belén bastante grande que nos ha montado José Manuel Solano, que tiene muchísimas puntos que se pueden ver de Ubrique, muchísimas referencias a Ubrique, como puede ser la ermita de Jesús Nazareno, los 20 pilares, tiene referencia al trabajo de Ubrique, de marroquinería, tiene también, por decir, hasta un río enorme que sale agua a mansalva por aquí, es bastante grande, tiene muchísimo trabajo y está allí expuesto para que todas las personas que quieran puedan ir a visitarlo y a la vez también pueden hacer un gesto solidario. Tiene una hucha que es para está dedicada este año a la asociación de Vamos Juntos Ubrique, que se la entregará el día 5 de enero, se le hará entrega la hucha completa sin abrirla, que ellos la abran y ellos verán lo que hay dentro, lo que la gente le ha depositado en ella, y también alimentos se pueden ir dejando también, quien quiera puede traer alimentos para en beneficio de Cáritas de Ubrique, y estará abierto durante toda la Navidad, estará abierto este Belén, de por la mañana de 10:30 a 12:30 y por la tarde a partir de las 6:30 estará abierto todos los días para que se pueda visitar. Tiene otra peculiaridad, que hay una mesa con material para dibujo y todos los niños que quieran pueden pasar por allí, hacer tu dibujo sobre la Navidad, sobre lo que es para ellos Navidad, qué significa, y depositarlo allí en una caja para un sorteo en que se eligen por edades, se eligen los dibujos más, la ocurrencia mejor que han tenido los críos, los dibujos más imaginativos, y se le da un premio que siempre se suele hacer material didáctico, que se le hace entrega el día 5 de enero, cuando acaba la cabalgata de los Reyes Magos, llegan a la plaza, los Reyes Magos se desplazan hasta la ermita de Jesús Nazareno, donde hacen una ofrenda allí al Niño Jesús, y después pues tienen allí sus sillones preparados y todo para su corte también, y entregan los regalos, y a todo aquel que quiera también entregar los regalos a los niños, también se le puede hacer entrega allí, los mismos Reyes Magos le hacen entrega también a los críos y a los no tan críos, todo el mundo que quiera, se le pueden hacer entrega en ese acto, que es un acto bastante bonito y bastante emotivo. Sí, la verdad es que es todo un detalle, ¿no? Eso de luego no se borra ya la vida. No, eso que te den el regalo, los niños se ponen muy nerviosos cuando ven los Reyes Magos, y más cuando los nombran allí, para que vayan y se acerquen ya, esto es muy raro, y es bastante emotivo, porque también se le dan sorpresa a personas ya mayores, y disfrutan como si fueran niños, que, uh-huh. que es una cosa que se ve allí y dicen, joder, si tú estás viendo que lo que son los reyes, y mira, la ilusión que todos somos niños siempre. Claro que sí, bueno, pues desde luego también una cita ilusionante, sin duda. Y son diferentes actividades que cada año, además por estas fechas, la hermandad suele organizar, y en la que se puede participar diariamente, ¿no? Por ejemplo, como nos comentabas, con el Belén se puede visitar de forma diaria, curso de dibujo igual. Todos los días se puede visitar, y allí los niños pueden hacer el dibujo, uno o dos, los que quieran, pueden hacer los dibujos que quieran, tienen allí su material y su cajita para depositarlo. Pues ahí quedan esas citas que queríamos también recordar, navideñas, en relación a la hermandad del Nazareno y de la Virgen de la Estrella. Recordamos que comenzamos por ahí, es la gran protagonista durante este triduo que arranca en el día de hoy, y que además de las propias eucaristías que se celebran en su honor, pues también incluye esas citas destacadas mañana sábado. Recordamos la presentación de las Jornadas por la Integración y también la presentación del pregonero de la próxima Semana Santa por parte de la Hermandad del Nazareno. Pues Olegario, no sé si hay algo más que apuntar, quizás invitar, por supuesto, a la participación, ¿no? Invitar sobre todo a todos los hermanos de nuestra hermandad a que participen en el Triduo y también que pasen una feliz fiesta y tengan un próspero año 2015. Nos sumamos a ese deseo. Olegario García, hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, de la Estrella, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenos días, gracias a ustedes.